ya no es una star. Ella no tiene fans. Vive en su torre azul y no se puede tocar. No sabe bien quién es. No le gusta pensar. Viaja en ascensor. Pasa de la ciudad. Ser feliz. La gente está.